105. En todo momento, en cada espacio, en todo lugar, me revive, siente su vibra, 94.5 Vox. Barry, Robin y Maurice, The Bee Gees. Para darle a ustedes la bienvenida a una emisión más de 1900 ayer, desde este momento hasta el mediodía. 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. año de 1990, Jive Master y los Masterminders se les ocurría actualizar todas estas canciones y las pusieron de moda años después de que fueran los originales éxitos en todas las carteleras de popularidad. Hola, muy buenos días, soy Sergio Gallardo, estoy aquí en Vox FM 94.5 con el baño dominical de neuronas. Por si le interesa la hora, son las 9:16, día domingo, ya se siente así. Ah, el tufito a Navidad, hay árboles por todos lados y usted ya puso el suyo. Anoche, por cierto, nos compartieron muchísimos en las fotos que pusimos en Éxitos Musicales. Bueno, estamos listos para contarles a ustedes cosas como que hoy, en el año de 1963, salía a la venta el segundo disco de los Beatles, eso en el United Kingdom, en el Reino Unido, porque en los Estados Unidos todavía no los lanzaban. Era el año de 1963 y este segundo álbum de los Beatles tenía órdenes anticipadas de 500,000 de copias, lo cual constituía un récord, el cual se hizo mayor en septiembre del año de 1965, porque el acumulado que tuvo hasta ese momento las ventas de ese álbum fue de 1,000,000 de copias, lo cual lo convertía en el segundo álbum en la historia de la música del Reino Unido en lograr esa cantidad. El anterior había sido un musical que se llamaba South Pacific. Beatles llegaban con el álbum de ese nombre, With the Beatles, que tenía de espectacular una portada que se hizo famosísima. Una portada con la cara de los cuatro Beatles y el fondo negro. Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. De 1963 salía a la venta el disco nuevo de los Beatles, el segundo lanzado en el Reino Unido, llamado With the Beatles, que traía 14 canciones, de las cuales 7 eran de Lennon y McCartney, una de George Harrison y las otras 6 eran covers de muchos autores, entre ellos Smokey Robinson. But I love you. banquet now. You've really got a hold on me. Really got a hold on me. You really got a hold on you me. You really got a hold on me. Baby, I love you, and all I want you to do is just call me, please. Call me, squeeze. Call me. Call me. Cantada por los Beatles, incluida en su segundo álbum en el Reino Unido, que fue el primero posteriormente en los Estados Unidos, ¿sí? Ahí fue, por cierto, el primer álbum de los Beatles que yo me compré. With the Beatles se llamaba, año de 1963. Y ahora viajamos gracias a una solicitud al 2223-0172 en el tiempo, y del 63 nos vamos al año de 1974. Llegaba a El Salvador una película que posteriormente se convertiría en lo que se les conoce como películas de culto, El Fantasma del Paraíso. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. Los Juicy Fruits, que eran una parodia de los Beach Boys. Goodbye, Eddie, goodbye, del Fantasma del Paraíso. ¡Vamos! Started singing when he was five. Never knew his father, mother didn't bother to catch his last name. Fast as he came, he was off and flying. Times were really trying, Eddie and his mother alone. Soon another mister, soon a baby sister. Mama kept swinging. The tragic story. Eddie's sister, Mary Louise, needed an operation. To get the money, he would have to become an overnight sensation. Eddie believed the American people had wonderful, love-giving hearts. His well-publicized end, he considered, would send his memorial album to the top of the charts. And it did. Singer dies to our shock and surprise in a plane crash or a flashy sports car. He becomes quite well known, and the kindness he's shown has made more than one postmortem star. Well, you did it, Eddie. And though it's hard to applaud suicide, you gave all you could give so your sister could live. All America's choked up inside, man. We'll remember you. Sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. Escrita por el genial Paul Williams. Adiós Eddie, adiós incluida en la banda sonora de la película El Fantasma del Paraíso. Y ya que se trata de concatenar recuerdos, ¡ay! Se picaron. Jessica Harper, Phoenix en la película. No time left for simple feeling. I thought I knew you, but I didn't know you at all. Trapped inside your world of worry, you miss so much when you always hurry. Well, slow down, baby, you'll only get hurt if you fall. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive, but you're working so hard that you don't even know you're alive. Working so hard to be somebody special, not working just to survive. Well, you're special to me, babe, and what I don't see, babe, is where you go once you arrive. Where we go once we arrive. Your pipe dreams become obsessions. They scare me, baby, and we should have nothing to fear. I'm no child, but I can't help wonder. It seems like some kind of spell you're under. You're listening, baby, but somehow you don't really hear. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive, but you're working so hard that you don't even know you're alive. Working so hard to be somebody special, not working just to survive. Well, you're special to me, baby, what I don't see, baby. Where we go once we arrive. Where you go once you arrive. Y aquí era cuando bailaba y daba vueltecitas y cautivaba al fantasma. Jessica Harper, Phoenix. Y la canción que les sirvió de audición para inaugurar la gran discoteca teatro de El Fantasma del Paraíso, incluida en la banda sonora de la película del mismo nombre, que nos llevó hasta el año de 1974. Bueno, tomamos nuestra alfombra voladora y del 74 nos vamos a el año de 1990. Gracias por estar en sintonía, gracias por contarnos cuáles son sus caprichos musicales para este día domingo, día de baño de neuronas. 22-23-01-72 es una de las formas de hacerlo, la otra comentando en la página de 1900 ayer. El original, y esa la pueden buscar fácilmente, solamente en el buscador ponen 1900 ayer en letras, le dan clic y ya estuvo, o si no, o le dan enter, mejor dicho, o si no, ponen en donde están las direcciones, allá arribita, donde dice HTTP, tururú, tururú, tururú, borran eso y le ponen 1900ayer.com y automáticamente estarán en la página para que ustedes se expresen. Bueno, decía 1990. Estos tenían su gran sintetizador. Música electrónica, decían. Depeche Mode. Del álbum Violator. Goza el silencio. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is necessary. They can only do harm. pain. Words are meaningless and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Joy de Salense, sí, este mero, mero grupo del Depeche Mode. Ya tengo lista la siguiente y vamos a poner en cola a alguien. Vaya, lo voy a poner en cola. ¿Quién habla? Buenos días. Hola. Mira, aquí está algo romántico. Ya sé que me vas a salir con una sangronada de Led Zeppelin o de AC/DC. Ah, ya te conozco por la voz, ¿no? ¿O me equivoco? De la Serpiente Alegre. Ya ves. Te tengo aquí bien cuadriculado. Ya te voy a poner la Sirvienta Alegre, ¿oíste? Me llega tu estilo, Héctor. Héctor, ¿de dónde, Héctor? Sergio. Vaya, hoy sí que amaneciste con el disco duro ligeramente. ¿Qué cosa? Ligeramente. Vos me decidiste cambiar con tu musicón cuando empezaste. Ah, ¿por qué? Porque vos oías a pura cumbia. Simón. Vaya, qué bueno que fui un buen evangelizador. Cuídate, pues. Ay, nos vemos. Bueno, ya tenemos entonces a la Sirvienta Alegre en cola, pero antes les voy a contar que acabamos de escuchar música inglesa y vamos a dar solamente un saltito pequeño, y de Inglaterra vamos a viajar. Vamos a viajar en tren. Nos vamos debajo del mar. Sí, en el tren que pasa debajo del canal. Llegamos a Francia y allí, ¿a quién encontramos? Ni más ni menos que a la señora. Y ese señora se escribe con mayúscula. Mon Dieu, c'est Madonna. Je veux, viens. pasó? Se ha detenido misteriosamente. Madonna, ¿qué es que pasa de actuar? Si buple. El segundo álbum de un grupo cuyo nombre se derivó de una burla que le hicieron y dijeron, ah, no, esos creen que son pesados. Ah, claro que son pesados, tan pesados como un cepelín de plomo, por lo tanto dudo que algún día puedan levantarse y elevarse, y que equivocados estaban, porque estamos a nivel de 2015 y todavía sus discos son extrañados. El Led Zeppelin, qué bulla hacían y eran solamente tres. Bueno, eso fue del año de 1969, cuando ustedes me llamaban, algunos de ustedes me llamaban al 216914, sí, estábamos trabajando en el cuarto piso de un edificio, ahora ya no existe, creo que hay ni parqueo, una oficina, antes había una oficina de Antel al ladito, ahora Antel tampoco existe, ahí quedaban cerca de ¿cómo se llama? La Dirección General de Tránsito, que posteriormente se convirtió en el primer local donde fungió como Universidad La Tecnológica, por el área del Parque Cuscatlán, año de 1969, increíble. El bus valía 10 centavos y había media tarifa para los estudiantes y además de eso, para los jubilados, para los mayores, el pasaje era a lo Will Salgado. De Choto. Qué alegre seguir viajando en el tiempo. Vamos ahora hasta el año de 1982. Era el cuarto álbum que sacaba este grupo y era llamado simple y sencillamente con el nombre del grupo y el número del álbum. 4. Sí. Y con esto le hacemos compañía. Me encanta estar con ustedes doquiera que se encuentren. Ahorita voy en un carro camino a Usulután, no, a Santa Rosa de Lima. A Santa Rosa de Lima porque alguien con los mismos colores que Daniel Rux, los del Firpo, va a ir a ver a su equipo hasta Santa Rosa de Lima, que están en cuartos de final y juegan contra el limeño. Así que para hacerle compañía en el camino, con todo gusto. Aquí va Toto, de su álbum Toto 4, la canción de Rosana. All I wanna do when I wake up in the morning is see your eyes. Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you could ever care for me. Rosanna. El grupo Toto y la canción de Rosana. Hola, hola, hola. Qué alegre que estamos en el baño de neuronas de este día domingo, ya con esponjita suavecita, suavecita, suavecita, para acordarnos de un montón de cosas y andar volando en nuestra alfombra mágica, así poniéndonos así a... en lugar de tener algo, no sé, más moderno, pero a mí me encanta la idea de ir viajando en una alfombra mágica como me enseñó el grupo de, ¿cómo se llamaba? Steppenwolf. Sí, el viaje en alfombra mágica, vamos a poner, para inspirarnos, vamos a poner el viaje en alfombra mágica. A ver, a ver, a ver, para así inspirarnos un poquito más y estar felices viajando en este domingo, que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Bueno, ahí está eso que sonó fue el encendido de la tal alfombra mágica. Ahí va, ahí va. Ahí va. Steppenwolf, música de los 60. Nombre del grupo tomado de la obra de un premio Nobel de literatura, Hermann Hesse. Steppenwolf. El lobo estepario. Bueno, sigamos viajando en el tiempo. Y esta canción, de alguna manera, la debo de haber escuchado. Así la tenía dormida ya en una de esas neuronas que estaban algo oxidaditas, sí. La debí de haber oído en algún lado en el año de 1965 cuando se puso de moda, llegando a ocupar hasta el puesto número 8. Ahí fue lo más que subió en las carteleras de popularidad de acuerdo a la revista Billboard. El nombre de él, Mel Carter. Just hold me, hold me. Make me tell you I'm in love with you. Thrill me, thrill me. Walk me down the lane where shadows will be. Hiding love is just the same as will be. Cuatro años después, Gloria Estefan la tomó y la hizo así. Muy, pero muy, muy, muy bien. With you. Thrill me, sensible with your new love. Don't be fooled thinking this is the last you'll find. But they never stood in the dark with you, love. When you take me in your arms and drive me slowly out of my mind, kiss me, kiss me, kiss me. When you do, I know that you will miss me, miss me, miss me, miss me. If we ever see it, you so kiss me, kiss me. Make me tell you I'm in love with you. Apriétame, emocióname, bésame. Hold me, thrill me, kiss me. And never, never ever let me go. Gloria Estefan. Y una de esas canciones que ella siempre, siempre quiso cantar y la incluyó en un álbum en el que sacó un montón de covers, incluido este original de Mel Carter en el año de 1965. Ay, estoy hablando del 65, ¿verdad? Vámonos más atrás, vámonos hasta el año de 1957. Un día como hoy en el 57 en la cadena ABC había un programa, el programa se llamaba American Bandstand, el cual impulsaba la música para los jóvenes. Entonces aparece allí un dúo que se conocían desde chiquitos. Desde chiquitos habían salido en una velada en el colegio, y ellos hicieron Alicia en el País de las Maravillas, y creo que uno de ellos era el Gato Rizón. Sí, uno de ellos era el Gato Rizón. Se llamaron, en esa presentación que hicieron, Tom y Jerry. Ah, lejos estaban ellos de imaginarse que se iban a convertir en uno de los dúos más famosos en la historia de la música. Y no con el nombre de Tom y Jerry, sino con el nombre de Simon y Garfunkel. Tengo que hacer mi carta para Santa Claus porque tengo la impresión que esta pobre computadora ya se está poniendo sumamente tatarata porque tiene demasiadas cosas metidas. Así que, renovation, baby, renovation. Así que cartita a Santa Claus. Look around you, all you see are sympathetic eyes. just the Robinsons are there. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, this is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Muchos deben de haber acordado de la señora Robinson. Sí, la principal de la película El Graduado, ahí salía Anne Bancroft, ese era el papel de ella, y Dustin Hoffman. La musiquilla de Simon y Garfunkel, que empezaron un día como hoy en American Bandstand en el año de 1957 como Tom y Jerry. Hicimos mini concierto. Es que son buenos, son buenos. Y digo son porque todavía andan por allí. Simon y Garfunkel. Los de la señora Robinson, los de la feria de Scarborough y también lo de los sonidos. Imagínense ustedes qué sonidos podrá hacer el silencio. Pero sí son muy, pero muy, muy, muy, muy bonitos, ¿no? Un, dos, tres, vamos. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people for writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. Sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. The tenement halls whispered the sounds of silence. Mini concierto de Tom y Jerry, quienes después se conocieron como Simon y Garfunkel, aquí en Vox FM. 1900 ayer. Vox. 9. Las mejores 9. Vox. 9. Vox 9. Vox 9. Martes. 8 de la noche. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Ya estamos entrando a nuestra segunda hora. Son las 10 de la mañana con 9 minutos en este día domingo. Y vamos a recordar que está causando una gran sensación en los círculos musicales el regreso de un grupo. De un grupo que, bueno, no es el mismo grupo que estuvo hace mucho tiempo, sino es el dueño de la patente, el dueño de la marca, el dueño del nombre, que ha formado un nuevo conjunto. Y entonces acaba de sacar, después de casi 15 años de ausencia, una nueva canción, y no solo una canción, un nuevo CD. Y el pasado 13 sacó también su video para acompañar a la canción. La canción que marca el regreso de The Electric Light Orchestra. El álbum al que pertenece se llama Alone in the World y dice que se imaginó él ser un satélite y andar perdido allá en el espacio y estar solito, solito, solito en el mundo. Palabras de Jeff Lynne, el cerebro de esta agrupación. Y esto se llama Cuando yo era un niño. Lo último de Electric Light Orchestra. When I was a boy, I had a dream. All about the things I'd like to be. Soon as I was in my bed, music played inside my head. When I was a boy, I had a dream. When I was a boy, I learned to play. Far into the night and drift away. Don't wanna work on the milk or the bread. Just wanna play my guitar instead. When I was a boy, I had a dream. Oh, a boy I had a dream. Them radio waves kept me company in those beautiful days when there was no money. When I was a boy, I had a dream. Lo nuevo de Electric Light Orchestra en su reencarnación como Jeff Lynne's ELO. Así se llama. El álbum Alone in the World. La canción Cuando era un niño. Acaba de salir el pasado 13 de noviembre. Y no pierde el toque este Jeff Lynne para nada. Tiene su sello, esa canción, el sello que caracterizó a Electric Light Orchestra. Bueno, que Electric Light Orchestra ha regresado. Creo que todavía tienen mucho que dar. So Un par de cancioncitas extra para celebrar la vuelta de Jeff Lynne y su Electric Light Orchestra después de casi 15 años de no dar muestras de vida. Bueno, muestras de vida, ve qué bien, homónimo, Boris Rivas, ¿sí? Boris Rivas. Él es, hay uno que es de, nos escucha siempre en Alberta, Canadá, pero este no, este es de San Salvador. Y Boris Oswald dice... Ya te estamos escuchando en familia. Qué bueno, me están escuchando en familia. Y quiero que me pongas Imagine con John Lennon, dedicada a mi hija Andrea Michelle, que es fanática de tu programa y de la música de los 80, a pesar de sus 11 años. ¡Vaya, qué bueno! Una joven que sabe lo que es muy, pero muy bueno. ¡Que siga! Así, así que con todo gusto vamos a ponerle Imagine da, ta, ra, ta, Imagine de John Lennon. A ver, computadora mágica, hay que darle gusto a la niña. Entonces, de inmediato, por favor, procede. Busca, search, ahí va. ¡Listo! Aquí está. Entonces, Imagine de John Lennon para una niña de 11 añitos. Imagine de John Lennon, John Ono Lennon, esta china lo tenía recontra loco que hasta el nombre le cambió. Ey, ¿por qué está haciendo esta carambada? Como que si fuera yo Jimi Hendrix con un tremendo feedback. Vamos a saludar a un montón de gente que le ha dado like a la publicación de 1900 ayer, entre ellos Orlando Lorenzana, qué emoción, Roxana Ellerbrook, Alberto Morales, Melvin Eduardo Barrientos, Eric Ciballero, que es... de la Legión Extranjera, además de Ili Montes. quiero también haber complacer a alguien que me llamó y me dijo: mira, ya los árboles de Navidad se están poniendo y el clima ya se siente. Yo soy algo Grinch, para serles sincero, la música, digo, en el aspecto de que la música navideña no muy me gusta, pero como el amor y el interés fueron al campo un día y tengo que hacer mi carta para Santa, querido Santa, quiero decirte que esta mi computadora se está poniendo muy tartamuda. Entonces te solicito gentilmente, me he portado muy bien, y a ver si me la traes. Aprovecho esa ocasión para que no me vayas a hacer lo que le hiciste a Pepito y que hizo que él te escribiese una iracunda carta que no quiero reproducir. Vienen los vientos de Navidad, que a todos trae felicidad. Año nuevo comenzará, que mucha dicha nos brindará. Cosas pasadas hay que olvidar, recuerdos tristes debes dejar. Por eso despidamos el mal, la tierra vamos a trabajar. Nuestro paraíso será con hombres de amor y paz. De Navidad, que a todos trae felicidad. Un año nuevo comenzará, que mucha dicha nos brindará. Cosas pasadas hay que olvidar, recuerdos tristes debes dejar. Por eso despidamos el mal, la tierra vamos a trabajar. Los tales vientos de Navidad, y me tocan el corazón porque ahorita me están pidiendo una ayuda y voy a tener que decir que sí porque soy Grinch, pero no para tanto. Vaya, contame, ¿cómo está la cosa? Vaya, te cuento, estamos... Vos tenés que ver con los animales. En el paseo, correcto. Va, ¿qué tenés que ver con los animales? Contame. Y, nosotros somos parte de Milagros de Amor y APASA, ayudamos. APASA es una asociación de Santa Ana. Ajá. Es la asociación de amigos de perros abandonados de Santa Ana. Ok, la Asociación de Amigos de Perros de Santa Ana. Recibiendo colaboración, ya sea de insumos alimenticios, de limpieza, detergentes, o incluso monetaria, para ayudar a mejorar las condiciones de alimentación, sanidad animal y de limpieza de los refugios. Entonces, para ver si nuestros amigos nos pueden colaborar, ya sea viniendo a dejar donativos en lo que te acabo de comentar, alimentos, detergentes y cosas así, o ayuda monetaria también. Mira, y es detergente el que le echan a los chuchos, ¿no es otra cosa? ¿Cómo? ¿Es detergente el que le echan a los chuchos? Yo creo que es otra cosa, ¿o no? No, no. El detergente le va a volar la melena. De limpieza. También pueden donar champús y cosas. Ah, vaya, ok. Mejor decir champú porque van a ser capaces que hasta lejía van a llevar para quitarles el giote. Milagros de Amor ya pasa. Y también para los amigos que quieran adoptar perritos, pues también tenemos. En la página de Facebook, Milagros de Amor, donde pueden ver los 86 perritos que tenemos en adopción. Ah, qué bien. Y están ahora en el Paseo, me dijiste. En el Centro Comercial El Paseo, exactamente enfrente del súper. Vaya, muy bien. Enfrente del súper, ¿hay un kiosco o qué es lo que hay? Hay una mesita verde y aquí tenemos las camisas, que también tenemos camisas a la venta de Milagros de Amor, alusivas a no ser racista y adopta un perro aguacatero. Vaya, y entonces el lema, adopta un perro. Correcto. Vaya pues, ya te lo hice con todo gusto, lleguen al paseo porque están gracias, preocupados Sergio, porque está lenta la situación, ¿así es? Gracias. Va pues, de nada, ya sabes, con todo gusto. Y con todo gusto recibo piropos, qué emoción. A nombre de mis compañeros, los que estuvieron ayer, los que no estuvieron, que fue el Chiri y John, pero de los que estuvieron, que fue Neto González y Mauricio Urrutia, muchas gracias, porque nos han estado llamando y nos han estado chuleando. ¡Ay, qué bonito! Mire, yo siempre veo éxitos, pero ayer me gustó más. Bueno, gracias. Sobre todo, me dijeron que les encantó que haya llegado el hombre de la eterna sonrisa y del perenne optimismo, Ángel Gutiérrez. Lástima que no llevó su teclado, pero ya lo comprometimos para la próxima. Ella tiene los labios de caramelo. Ella busca en mis ojos una razón. Ella extiende sus brazos mirando al cielo. Ella tiene un espacio en su corazón. Ella oculta un secreto un día y medio. Ella sabe de cosas que yo no sé. Ella sí sabe matar por completo el tedio. Y siempre todo lo hace de buena fe. Cantamos juntos por dos caminos y no pregunta cuál es el rumbo. Ni se preocupa por dónde vino. Yo sé que llora de madrugada y no se duerme desconsolada cuando la lleve alguien de este mundo. Ella arregla mi casa con fantasía. Ella arregla mi casa con fantasía. Pero a veces padece de ansiedad. Ella se aburre hablando de tonterías, de esas que habla la gente de sociedad. Ella al tomarse un trago se ve perdida y retorna a los tiempos de su niñez. Ella se va al trabajo casi dormida, pero hace de un gran problema una pequeñez. Cantamos juntos por dos caminos y no pregunta cuál es el rumbo, ni se preocupa por dónde vino. Yo sé que llora de madrugada y no se duerme desconsolada cuando la lleve alguien de ese mundo. Cantamos juntos por dos caminos y no pregunta cuál es el rumbo, ni se preocupa por dónde vino. Yo sé que llora de madrugada y no se duerme desconsolado cuando la lleve alguien de este mundo. Cantamos juntos por dos caminos y no pregunta cuál es el rumbo, ni se preocupa por dónde vino. Yo sé que llora. mojada y no se duerme desconsolada cuando la lleve alguien de este mundo. Una de las tantas lindas grabaciones que ha hecho Ángel Gutiérrez. Ella. Todavía me pregunta, mira, ¿y cuándo puedo llegar a tu programa? Ángel, qué bárbaro. Tenés las puertas abiertas. Cuando sea, donde sea. Tararararara. Aló, buenos Hola. Días. ¿Qué tal está, doña? Muy bien, ¿y usted? Yo muy bien, aquí contento con la buena y grata compañía de todos ustedes. Esto, y nosotros también con su compañía. ¡Ah, qué alegre! Es una relación biunívoca, de aquí para allá y de allá para acá. ¡Exacto! ¡Cuénteme! Pues fíjese que yo llamaba porque ayer estuvo cumpliendo años mi hijo. Y no me guardó ni siquiera un pedacito de torta. ¡Cómo no! ¡Aquí se la tengo! ¡Ah, vaya! Y aquí está, viera qué rico fue, de puras fresas. ¡Ay, qué rico! Y cerecita, bien rico. ¡Ay, qué delicia! ¿Me la va a mandar por DHL o algo así, no? Sí, por WhatsApp se lo voy a mandar. Vaya, pues, ¿cómo se llama su hijo? Se llama Rafael Benigno Machuca Vidal. Rafael Machuca Vidal. Muy bien, ¿cuántos cumplió, no decimos? 26 años, sí. 26 y sigue siendo el niño. Ay, sí, viera qué lindo, un colochito bien chulo. Ah, los colochitos somos lindos. Sí, sí, eso sí es cierto. ¿Verdad? Vaya, pues, entonces, ¿qué le vamos a desear? Pues muchas felicidades, que Dios lo bendiga y que pues corone su carrera, que hasta ahorita ya casi, casi termina su ingeniería industrial. ¡Ah, qué alegre! Sí, sí. Es un empujoncito nada más y ya estuvo. Un empujoncito, cabalcita, una patadita y este muchacho sale. ¡Qué bueno! Entonces ahí le mandamos abrazos, y no por WhatsApp, sino por radio. Y le ponemos una canción, ¿o no? La máquina danzante. La máquina danzante. ¿Y él baila o es de los que, como yo, lo único que bailamos son los ojos? No, sí baila y puede tocar también. Él sigue con, porque puede música. Y se me hace que eso de bailarín lo sacó de usted, porque usted me suena así, bailarina. Sí, es que un poquito así modesta aparte, ¿verdad? Sí. Ah, qué modesta. Vaya, pues, con todo gusto. Gracias. Adiós, señora. Adiós. Till the music stops now, yeah. es Dancing, Dancing, Dancing Machine de Michael Jackson con chonguita azul y amarilla para celebrar el cumpleaños de un muchachón que estuvo ayer celebrándolo. Y por lo menos me dijo la señora que me va a mandar por WhatsApp mi pedazo de pastel. Saludos a Rafael Machuca y Happy Birthday to you. Saludos, también tengo una deuda porque no me había dado cuenta que había llegado por inbox un mensaje, y el mensaje viene desde lejos, desde un lugar que se llama Bamako, y eso queda en Mali, sí, el lugar que acaba de estar en las noticias, pero Mali, no Bamako, Bamako no. Entonces dice, muy bueno el referéndum sobre James Bond, se refiere a lo que hicimos hace un par de ediciones, por favor programame el Recollection de Laurent Boulcy, y por favor mencionar que saludo a todo el mundo allá en El Salvador desde Bamako. ¡Ay, uy, uy! ¡Qué emocionante saber que gracias a la tecnología estamos llegando tan, pero tan lejos! ¡Ay! También por aquí tengo un reporte desde Buenos Aires, Argentina. ¡Don Pedro! ¡Felicidades! ¡Ay, de Houston! ¡Ay, de Washington! Pero eso no es nada en comparación con Mali. ¿Se imagina? Nos escuchan hasta en Mali. Ah, también a Barcelona. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée. Une jupe plissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user. Un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait. Et la petite fille chantait. Et la petite fille chantait. Et la petite fille chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now. Come on baby, do the locomotion. I know you're gonna like it if you give it a chance now. Come on baby, do the locomotion. On a tous dans le cœur le ticket pour Liverpool. Sortie de scène hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient. Et les Beatles chantaient. Et les Beatles chantaient. Et les Beatles chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's night and I've been working. Quoi ça va me servir d'aller me faire couper les tifs? Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. J'lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au dirlot. Et je me suis fait virer. Et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient. Et les Beach Boys chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça me fait round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around. Get around, get around, get around. On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo. Et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait. Et Saint-Malo dormait. Et les radios chantaient. Et les radios chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy. Ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez Disquaire, c'est dingue. Avec un single des Stones caché sous ses fringues. Et les loulous roulaient. Et les loulous roulaient. Et les cailloux chantaient. Et les cailloux chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Action. Laurent Boulci, il a parlé de l'histoire de la musique avec son Rock Collection. Les bibos chantaient et la radio chantait avec Al Green. Sha-la-la. Make me happy. Aquí la música no para. Ni los recuerdos ni las imágenes que las notas musicales traen a su mente y corazón, ¿eh? Make me happy, hazme feliz, ya la la la la, cantando Al Green. Gracias a Guillermo Escobar, Guillermo Ramos Escobar escribe. Sergio, buscando la canción Vete con él, solo la encuentro con Ricardo Acosta, quien de los grupos de El Salvador la grabó en las buenas épocas o algún grupo de España que yo recuerde. El que la cantó fue él y nadie más que él. Saludos también a Orlando García, que nos está escuchando y se está reportando desde Louisville, Kentucky. Mauricio Música, que también forma parte de la Legión Extranjera. Y para recordarlo, vamos a enviar un saludo a una tiquilla que nos escucha de rebote, porque su esposo siempre pone el programa. Así que entonces, señora, para que le alborotemos las neuronas, aunque creo que usted estaba demasiado joven cuando este muchacho causaba así unos sentimientos tremendos entre la gente que lo seguía allá en Ticolandia. El Ricardito Acosta. Que lloras, si tú eras feliz, sé que tú me querías tanto como yo a ti. Si en verdad mejor vete con él. Si tanto lo quieres, amor, mejor vete con él. Oh, vete con él. Y ojalá seas feliz. Y ojalá que él te quiera tanto como yo a ti. Oh, vete con él, amor. Mejor vete con él. Vete con él, amor. Mejor vete con él. Ricardo Acosta, vete con él. Por aquí encontré una con el mismo nombre que fue tocada por el amo de la chunchaca, pero no sé si solo tenga el mismo nombre, o sea, la misma canción. Oigamos, si no la quitamos. Ah, no, es otra. Una de las rancheras de René Alonso. Pura uva, mami. ¿Cómo pude pensar que me querías? ¿Cómo pude pensar que me adorabas? Si era otro a quien tú amabas. Ahora mira lo que han hecho tus mentiras. Me dejaste con el alma hecha pedazos. Sin embargo, yo te sigo amando. No me importa lo que diga la gente. No, este amor, nada que ver. Saludos a René Alonso, que por ahí anda rebotando. Aló, aló. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, aquí pensé que está escuchando la radio centroamericana, su canal tropical. No sea tan sangrón, doctor Vargas. Ya lo reconocí, por más que le puso el pañuelo al teléfono para que no lo reconociera. Es cierto, sí. Bueno, va, ya lo agarré. Sí, identificado. Vaya pues, cuénteme. Necesitamos escuchar urgentemente Acuarela. Acuarela, ah, vaya sí. Pues, si sí, yo me quedé con las ganas de escucharla también ayer que llegó Ángel. Porque yo, según yo, iba a llegar con su teclado. Pero resulta que venía de un compromiso e iba para otro. Y había mandado los chunches en un pickup, en un Pikachu. Entonces nos quedamos con la deuda y con la... Con las ganas. Sí, con las ganas. Porque Acuarela, ella... la del Pirulí también, esas me quedé con ganas porque yo tenía deseos de que aquel se le echara bien. Yo no sé por qué, creo que tengo dislexia, fíjese, porque estoy poniendo Acaruela, Acaruela, y así como me va a salir la tal canción, si es A... ¿Cómo? Si es Acuarela, sí. Sí. Para pintarnos las neuronas, no solo las vamos a remojar, sino que pintaditas de colores. Ok, mi querido doctor, ¿y hoy no ha ido a correr? No, y aquí el meridiano de esta casa amaneció a las 9. Ah, vaya pues, entonces ahí le va la Acuarela. Muchas gracias. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia y las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar y se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado. Siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. no sé dónde va. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. Otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Por el tiempo volará a Saturno, después a Marte, nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los robe sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear. Tú lo pintarás. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Tú lo pintarás. Y las rocas y las nubes no pueden pelear. Original de Toquinho, versión de Ángel Gutiérrez, La Acuarela, para pintar las neuronas que algunas están algo desteñiditas. Tú lo pintarás. Pero como hoy es día de lavarlas, no hay problema. Pap problem, kleine problem, Achtung. Y sí, bien dice el dicho de la selva, de acuerdo a las historietas del fantasma, el duende que camina. Si uno apunta, jamás olvida. I'll never know why did you leave me. Those tears that show, are they real? That is hurting inside, hurting inside. You'll never know, you'll never know. Have I done so wrong that you won't take me back now? I'm trying to be strong, I hold my tears back now. But if you don't care about the tears I'll shed, then let me know. Cause it's hurting inside, hurting inside. You'll never know. Beneficiados de la invasión inglesa. Won't you come on home? El Dave Clark Five. And please forgive me. I promise I won't roam. If you say you still love me, I'll hold you dear. I'll hold you near, close to my heart. And it won't. won't hurt me inside, hurt me inside. Our love will go on, on. Our love will go on, on. Dave Clark 5, herido por dentro, y estamos hablando de 1964. Pas sûr, mais je pense que j'ai ici à Rupert Holmes en français. C'est moi ou c'est lui, lui. c'est lui. Quels sont tes projets avec lui? C'est moi et c'est lui. Tu dois choisir, chérie. Tendrás que escoger. ¿Es él o soy yo? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Te irás tras el matocho con él y me abandonarás? ¿Qui lo sabe? ¿C'est lui o c'est moi? Over by the window, there's a pack of cigarettes. Not my brand, you understand. Sometimes the girl forgets. She forgets to hide them. I know who left those smokes behind. She'll say, oh, he's just a friend. And I'll say, oh, I'm not blind to him. Him, him, what's she gonna do about him? She's gonna have to do without him. Or do without me. Me, me, no one gets to get it for free. It's me or it's him. Don't know what he looks like. Don't know who he is. En dos versiones, la versión de Rupert Holmes para su éxito en inglés, lo hizo en francés, Louis, Louis, Louis, him, him, him. Y sigamos con Rupert Holmes, cae bien a esta hora un Campari con soda, o si no, una piña colada, o no. I was tired of my lady, we'd been together too long. Like a worn-out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, you have half a brain. If you like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. about my lady. I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña coladas and getting caught in the rain. I'm not much into health food, I am into champagne. I've got to meet you by tomorrow noon and cut through all this red tape. She walked in the place. I knew a smile in an instant. I knew the curve of her face. It was my own lovely lady, and she said, "Oh, it's you." Then we laughed for a moment, and I said, "I never knew that you like piña coladas and getting caught in the rain. The ocean and the taste of champagne. If you like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I've looked for. Come with me and escape." If you like piña colada, de Rupert Holmes. Bueno, bueno, bueno, vamos a hacer un referéndum. Hace unos programas atrás hicimos un referéndum sobre cuál Bond le gustaba más a usted. Ahora lo vamos a hacer diferente, porque tenemos un correo. Nos vuelven a escribir, qué bueno, porque hace un par de semanas me había escrito y la canción que me pidió se la puse hasta ahora. Y qué bueno que esté escuchando. Dice: "Saludos, Sergio, desde el mero Bamako, Mali. La internet ahora está peor que Real Mandil de anoche, pero a retazos estoy siguiendo su programa. Y estoy contento que logré escuchar por unos instantes el tema de Laurent Voulzy, Rock Collection, o Arroz con leche, como decía la Mara Imberbe, cuando la palabra Mara solo hacía pensar en un grupito de amistades bien queridas. Ah, tiempos aquellos." Y añade: "Aunque se quede de nuevo para la cola y venga un nuevo programa al cual espero que Dios me permita llegar a escuchar, ahora pido a Guns N' Roses o al gran Bob Dylan con Knocking on Heaven's Door." Vaya, a este le voy a añadir otro más: Eric Clapton. Vaya. Entonces el referéndum se trata de lo siguiente. Ayúdenme ustedes, porque solo a uno lo voy a poner. ¿A cuál pongo de Tocando a las Puertas del Cielo? Opción 1, el original, Bob Dylan. Opción 2, la versión 2 años después que hizo Eric Clapton. Opción 3, Guns N' Roses. ¿Quién será? 22-23-0172. Y por favor, ayúdeme a salir de dudas. ¿Cuál cree usted que va a funcionar mejor? 22-23-0172. A ver si no está interferido. Ah, no, ahí está. Ah, está ya listo. Hoy la inteligencia del Estado no se ha puesto a travesear con el tal teléfono, así que queremos saber. ¿Cuál cree usted que sería? Uy, pánico escénico, cortaron. ¿Cuál cree usted que sería más adecuada? ¿La de Bob Dylan, la de Eric Clapton o la de Guns N' Roses? Una melodía que además de eso tiene, uy, uy, uy, montón de versiones más. Es una de las más populares de Dylan. ¿Aló? ¿Cuál cree usted? Sí. ¿Sí? Guns N' Roses. De Guns N' Roses. Vaya, sí. Pues, muchas gracias. Gracias. Vaya, pues, entonces este referéndum se ha echado a andar. Y eso de los referéndum deberían de incluirlos en la Constitución. Claro que sería una forma de darle, como decía Lennon, más poder a la gente, porque no es justo que el montón de tipos, 84 más sus suplentes, estén metidos en la Asamblea. Nosotros los metemos allí, pero no hay forma de sacarlos. Entonces debería de haber un referéndum como el que estamos haciendo ahora. Vaya, ¿quién? Guns N' Roses, Bob Dylan o Eric Clapton con tocando a la puerta del paraíso, aló, o del cielo. Hola, Sergio, Bob Dylan. Bob Dylan, vaya pues. Entonces ya el original ha tenido siquiera un voto. Guns N' Roses tiene el otro y están ignorando a Eric Clapton. Aló. Hola, Sergio, buenos días. ¿Qué tal? Aquí, mire, votando. Yo soy de la opinión que la mejor versión es la original de Bob Dylan. Ah, entonces no es la versión, sino la mejor es la original. Las demás son versiones. Vaya, pues. Exactamente. Entonces, muchas gracias. Entonces, solo le hace falta un votito más para Bob Dylan y se va Bob Dylan. A Clapton lo han ignorado y la versión que hizo fue muy buena. Aló, aló. Bob Dylan, viejo. Bob Dylan, viejo. Vaya, pues, viejo. Muchas gracias por tu llamada y fue crucial. Tú decidiste todo, todo, todo. Entonces, hasta Bamako, y también para los salvadoreños que nos ayudaron en este corto referéndum, vámonos con Bob Dylan y su canción Knock Knock Knocking on Heaven's Doors. Ahí va. La original de Bob Dylan, Knock Knock Knocking on Heaven's Door, e hicimos un referéndum para darle más poder a la gente. One, two, three. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Les voy a contar una historia que me parece muy linda. Sucedió en el año de 1991. Había una pareja, casados. Patrick se llamaba él y ella se llamaba Diane. El apellido era Kelly. Y entonces les cayó el banco encima porque ellos ya no podían seguir pagando las mensualidades de la casa y se la iban a quitar. Entonces dijeron, bueno, antes de que el banco no la quite, mejor vendámosla, a ver si le podemos sacar algo. Y entonces vino Patrick y agarró un montón de brochas y pintó la cara de Alice Cooper en las paredes de la casita para tratar de ayudarse, para llamar la atención y vender su propiedad. Resulta que Alice Cooper se enteró, le dijeron y llegó al rescate de Patrick y Diane. Dijo, bueno, vamos a hacer dos cosas. Me voy a poner en la puerta de la casa de ustedes y vamos a firmar autógrafos para poder recaudar fondos y pagar la casita. Consiguieron el dinero y lo que hizo falta lo puso Alice Cooper, que llegó al rescate de dos de sus aficionados. Fue en el 91. Esta canción es del 72. Alice Cooper. De noviembre de 1991, Alice Cooper se dio a la tarea de firmar un montón de autógrafos para tratar de conseguir fondos suficientes para rescatar la casita de dos de sus aficionados. Bueno, además de eso, un 22 de noviembre, ¿qué más ha pasado? ¿Algo interesante? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Dime. Sergio. Ajá. Ya, para empezar, quiero felicitar a todos los músicos porque es el día de su patrona, de Santa Cecilia. Imagínate, no, yo creí que la patrona de los músicos tendría que ser Santa Tecla, que me suena más musical que Santa Cecilia. Podría ser, ¿verdad? Pero fíjate que no. Bueno, entonces saludemos a todos los músicos. A todos los músicos, incluyendo también a mi querido padre Alfredo González Bernabé. Conocido socialmente nada más como Don Bernabé. Musical como Bernabé. Imagínate, hacían de su apellido un nombre. Un nombre, sí. ¿Qué tal Don Bernabé? Lista, ex violoncelista de la Sinfónica y ex saxofonista de diferentes grupos. ¡Qué bien! Y además de eso, creo que tenemos ahora un día especial, ¿verdad? Sí. Ajá. Ya que hace 29 años, en un día como hoy, contrajeron matrimonio José Roberto Quiste y Marta de Quiste. Que tu oyente. Marta de Quiste, soy yo. Y tenés años de estarme llamando. Qué emoción, fíjate. Sí. He visto desde aquí crecer a tu hija. Ah, mi hija también. Ay, gracias también, porque aquel día le sirvió los consejos de los lugares de visitar allá. Ah, qué bueno. De trabajo. Me alegro mucho. Ok, entonces, con todo gusto, gracias por recordarme lo de Santa Cecilia, oíste, y saludos a tu papá. Sí, porque conoces a muchos músicos también y están escuchando. Sí, yo sé. Y mira, ayer, por cierto, estuvimos viendo a Angelito Gutiérrez también, de que ahí mi papá también colaboró en esa canción que pusiste, en ella. Sí, que dijo Ángel que había solicitado el concurso de los mejores músicos, o sea que mandó a llamar a tu papá también. Músicos, ajá, iban no solamente, sí, teclado, maestro teclado y músicos de cuerda. Vaya pues. La Sinfónica. Gracias. Cuídate bueno, mucho. Muchas gracias por el saludo. No, hombre, de nada, con todo gusto. Bueno. Y vamos también las condolencias a la familia Urías. Esto tiene que ser allá en Sonsonate porque el señor Urías, que formó parte de la compañía 10, se fue a formar parte de la Orquesta Celestial. 1, 2, 3. ¿Qué van a tocar allá? Thank you. La compañía 10 de Sonsonate y el rock de la calle 12, así se llamaba. Y tenemos más saludos de cumpleaños en este día domingo 22 de noviembre. ¡Aló! Hola, Sergio, buenos días. ¿Qué tal está usted? Bien, gracias a Dios, Sergio. Aquí contenta de oírlo. Ah, vaya, yo más contento porque están organizando fiesta ahí en su casa, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos todo listo. Tenemos aquí a la cumpleañera, que no puedo decirle edad. Ah, está bien, está bien, está bien. Llega un momento en que ya uno ya no cumple años. No, yo solo cumple XX, Sergio. Sí, cabal. ¿Y cómo se llama la cumpleañera? Se llama Vilma. Vaya, pues, ¿Vilma qué? Porque la Magaray. Vilma Garay, vaya, pues, ¿cuántos? Parte de su hija Astrid, que la quiere mucho, mucho, mucho. ¿Y Astrid es hija única? Sí. Ah, vaya, la consentida. Sí. ¿Y qué le va a hacer ahora a su mamá para celebrar? Cuénteme. ¿Se puede saber? Que vamos a hacer un almuerzo en familia. ¿Y qué va a haber? ¿Sopa de gallina? No, Sergio. ¿Y entonces? A ver, ceviche. ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! Ceviche tipo peruano. Ceviche tipo salvadoreño. Vaya, ¿cuál es la receta? Pues no lo hice yo, Sergio, pero no puedo decir cómo lo hicieron. Vaya, pues entonces hagámonos los locos e imaginémonos que no dije nada. ¿Qué le vamos a dar de cuelga a la mamá, musicalmente hablando? Le vamos a dedicar una canción de los Caifanes, bueno, de los Jaguares, creo. Te lo sí. Pido, por favor. Así es que si es que esos se llamaron primero Caifanes y después Caifanes y luego Jaguares. Jaguares, sí. Sí. Y menos mal que me la pide con ellos. Sí, se la pido con mucho, mucho favor para ella y se la dedico con mucho, mucho amor. Vaya, pues, con gusto. Gracias, Sergio. De nada. Y que la pasen bien. Caifanes se convirtieron en los Jaguares. de su álbum El Primer Instinto, canción original de Juan Gabriel. Te lo pido por favor. Y muchas, pero muchas gracias por ampliarme la noticia. Me hablaron de Izalco, uno de los alumnos de quien en vida fuera el profesor Tito Alonso Urías, que formó parte de la Compañía 10 y que ayer falleció víctima de una pulmonía en el médico quirúrgico y cuyos restos mortales están siendo velados, me contaron, para todos aquellos que están en las cercanías, en la Casa de los Barrientos, allá en Izalco. Y su entierro se va a llevar a cabo mañana en el Cementerio General de Izalco. Bueno, don Tito, sí, claro que lo conocí. Ellos llegaron a éxitos musicales hace muchísimo tiempo, cuando acababan de sacar su álbum para grabar el rock de la calle 12 y también la otra que creo era el lado B de ese disco. Compañía 10, recordando a don Tito. Compañía 10, que junto con la organización fueron de los dos grandes grupos que salieron de Cincinnati. Yes, Cincinnati City, Cocolandia. Compañía 10 de Sonsonate, destacándose allí, mi querido amigo, El gran profesor, lo recuerdo cuando, Héctor Rojas, cuando me hizo mi inglesito para ¿cómo quedaron con ese gol? Bueno, eso era parte de la música de la compañía 10 de Sonsonate, como un homenaje a quien en vida fuera Tito Urías. Tito Urías, que de Tito Alonso Urías, que está siendo velado hoy allá en Sonsonate, en la casa de los Barrientos. Y quiero contarles que un día como hoy, en el año de 1980, ABBA llegaba a las carteleras de popularidad del Reino Unido como el disco, el álbum más vendido, y llegaba al puesto número uno en ventas. 1980 era esto. Y de ese álbum sacaron dos sencillos que pegaron mucho, tanto en Inglaterra como en el mundo entero. Uno era Super Trooper, que le daba el título al álbum, y el otro era esta canción, The Winner Takes It All. En Inglaterra, este álbum, el tal Super Trooper, se convirtió en el álbum más vendido del año de 1980. Otro triunfo más en la carrera de Anieta, Anifrid, Benny y Bjorn, conocidos como ABBA. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's the destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make roll the dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. Kiss like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will the likes of me abide, spectators of the show, always stay in love. The game is on again, a lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all. I don't wanna talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes. Un día como hoy, en el año de 1980, ABBA llegaba a las carteleras de popularidad de Inglaterra, sección álbumes, como el álbum más vendido de este mes. Y no solo eso, se convirtió en el álbum más vendido del año de 1980 allá en el Reino Unido. Unidos gracias a la tecnología, ya sea por www.voxfm.com o por Mix LR Pleca 1900 ayer, o por sencillamente su radio, por TuneIn también. Gran Familión, Víctor Calderón, saludos Limontes, también Melvin Eduardo Barrientos, además de René Osegueda, Orlando García, Lulu Escobar, Iván Sosa, Chamba FJ, además Sonia Orellana de Regalado, Eugenia Vigit. Y también Arévalo, ¿quién Arévalo? Vamos a ver. Mary de Arévalo. Muchas, pero muchas gracias. Y dijeron que Carlos Bautista se quedó picado. Digo, ay, te oí que no pusieron, lástima que no eligieron a Eric Clapton, pero por lo menos antes de irte, poneme algo de Clapton. Vaya pues. En vivo, no, mejor en muerto. En estudio, el grupo de Clapton, Ginger Baker, además de Jack Bruce. Colectivamente conocidos como The Cream, nos vamos de regreso hasta el año de 1968. El cuarto blanco. De la época en que se empezaron a poner de moda los tríos. Pero con instrumentos musicales, que conste. Shadows run from themselves. Eric Clapton. Y así como hubo blasfemos allá en la Argentina que decían que Maradona en los 80 era Dios, y hasta recientemente, en Inglaterra en los 60 decían que Clapton era Dios. Hasta que un bicho chorreado, flaquito, desconocido, un negrististío, llegó a Inglaterra y gracias a Chas Chandler, que era su manager, manager también de Eric Burdon y de Guerra, le consiguió que se subiese a echarse un su llamito con Eric Clapton. Y ese día Eric Clapton se sintió tan pero tan apenado de lo malo que era él en comparación con este joven, que lo dejó tocando solo con el grupo de Eric Clapton y él mejor se retiró al desvestidero o vestidero, dependiendo de a la hora que llegue, ¿no? Y ese joven era Jimi Hendrix. Esa historia me encanta. Lástima la droga que nos privó a Hendrix prematuramente. Jimi Hendrix, uno de los primeros artistas que en un espectáculo público hizo su versión del himno de los Estados Unidos. A este por poco lo linchan. Y ahora pues ya se hizo chapupa, cada cual lo toca como lo siente y ya es de lo más normal. Pero en la época de Hendrix, ay, ay, ay. Bueno, ¿y con qué vamos a cerrar? Porque creo que ya van a venir a ponerme la escoba. Así que 22-23-01-72 y usted decide. En lo que me llaman, voy a enviar saludos al extranjero, a Glenda Martínez, ¡ah, qué emoción! A también María Isabel Morales, gracias por hacernos recordar. Carlos Salles, desde la República de Santa Ana. Además de Aida Mengíbar, que nos escucha en San Francisco, y no gotera precisamente. Guillermo Linares nos saluda desde Monterrey Hill, California, y agradece por los buenos recuerdos. Gracias, Eugenia Vigí, también me alegro que te haya gustado la canción que puse de Ángel Gutiérrez. Y como dije, ya vinieron a ponerme la escoba. Este hombre es un caballero inglés que llega cabalito. Hola. Hola, Sergio. Buenas. ¿Qué tal? Por aquí, queriendo despedir el programa. Bueno, vamos a ver si tengo la canción que me vas a pedir para cerrar con broche de oro este problema. Lástima que no es más largo el programa, debería durar el doble, hombre. ¿Vos querés que yo salga exhausto? Mejor que se queden picados que se queden pero como hartos. Como son los domingos. Pues sí, pero mejor que se queden picados que queden hartos. Bueno, mira, tal vez podemos escuchar para despedir el programa. Dígamelo a la gente, que la mayoría de la gente cree que estoy loco. ¡Ay! Ah, esa canción era buena. La de Billy Thorne y The Aztecs. Sí, me acuerdo, de los aztecas. Claro, y esa que fue de las... buenísima y sigue siendo buenísima todavía. Sí, también, pues. De las canciones, ¿sí? Que esa canción, si mal no recuerdo, en 1972, por allí, nos la mandaron de Australia y ahí la pusimos de moda. Por allí fue la cosa, ¿sí? ¿Verdad? Por allí, exactamente. Y, y tendría que ser mi himno, creo yo. Porque la mayor parte de la gente Australia. Eso creen, mira, que estoy loco. Ajá. Menos, okay, Sergio, gracias. Menos mi mamá y mi abuelita. Most people I know think that I'm crazy. And I know at times I act a little hasty. And you should know it then. In every way, help me to show it. Y con esto yo cierro la tienda. Gracias, gracias. Nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor sé, el próximo domingo en Vox FM 94.5 a las 9 de la mañana. Most of my life I lived a delusion. Yes, material gain has caused me confusion. But slowly in time I learned that my place is to tell all that I meet the glory that FM 94.5. Todo cambia. Y la radio también evoluciona contigo. Vox FM 94.5 te revive.